estaban jugando, uno pobre y otro rico. El rico se llama Luis y el pobre Federico. Pusiéronse a conversar de cómo venían los niños. Dijo el rico con cariño, ahora te voy a explicar. Mira qué niño chistoso, esto sí que está curioso. Mira qué niño gracioso, esto sí que está curioso. Como pobre, los niños los hace mi papá.